Hola, buenas noches. Lo primero que quiero preguntar, un poco al hilo con lo que ha comentado con la pregunta de mi compañera, ¿el pasacalle este año termina también en la Plaza Las Palmeras o se vuelve al ayuntamiento? Es que había escuchado algo. Es verdad. Otra cosa es que se me había ido. El año pasado, como ya sabéis, se probó en la Plaza de las Palmeras, con un DJ, etcétera. Este año, en la comisión, entre todos, hemos estado comentando el tema y la verdad que no va a haber DJ, vamos a volver a una verbena normal y corriente y, por lo tanto, entendemos que a lo mejor la juventud, pues la verdad, como siempre, se suele ir. Este año será en la Plaza del Ayuntamiento y habrá una verbena normal. ¿Vamos a probar? No nos tenemos que regir por los acontecimientos del primer año, que hubo también DJ aquí en la plaza y la verdad que la afluencia fue lo que se formó aquí, ¿no? Pero al cambiar este año y hacer una verbena normal y corriente, pues vamos a ver y a comprobar. Entonces, lo que es el tema con las asociaciones de vecinos que hacen fiesta gastronómica de tortilla, choriza y chicharrona, igual el ayuntamiento es el que da, se mantiene igual, el que da, digamos, la tortilla, los chorizos, etcétera, y ellos ya gestionan, sigue igual, no tiene. Y bueno, y el tema de los servicios públicos o módulos de este tipo que se ponen, ¿se ha pensado algo en ese tema? Exactamente igual. Nosotros, cuando llegamos a este equipo de gobierno, era una sugerencia que tenían las agrupaciones que no se había llevado a cabo y mantenemos lo que es los cuatro servicios por cada fiesta gastronómica, ¿no? Independientemente de que los bares que están alrededor pues tienen sus servicios, pero se mantiene exactamente igual. Este año sí hay una propuesta por parte de la Peña Carnavalesca, donde nos propone también que en cada fiesta gastronómica pues hubiera megafonía y se lo sugería lo que era a las asociaciones, ¿no? Ya es una cosa que queda entre ellos y no sé si lo tendrán o no tendrán, pero ya en esta próxima reunión pues trabajaremos sobre ese tema. El hecho de que este año las reuniones se hayan mantenido con la peña o la asociación de carnaval, ¿ha modificado un poco lo que es la reunión, la temática, cómo se iba desarrollando las reuniones? En principio me ha sorprendido un poco que solo han sido dos reuniones las que ha mantenido, más no sé si esto tendrá un poco que ver con eso, con que ellos ya antes, al ser una peña, no sé. La verdad que sí, porque el trabajo es muchísimo más flexible, más. Además, también no solamente ello, porque hasta ahora yo me reunía solamente con las agrupaciones y con las asociaciones, ¿no? En este caso, este año también están los distintos grupos, ¿eh? Y cada uno puede aportar. También se ha invitado a gente del carnaval, ya mayor, que tiene experiencia, años, que puedan aportar algo. Pero la verdad que es que nos quieren acudir, nos quieren, no, yo lo entiendo perfectamente. Además, son ahora altas horas ya, porque son a las 8 de la tarde, 2:30, y si el debate, pues las personas mayores quieren estar en su casa temprano, ¿no? Pero indistintamente los que estamos allí, los que están y los que acuden, y la peña que ha cogido a dos representantes, que en este caso es Juan Mancilla y Sandra, ¿no? Pues ellos traen un resultado porque se reúnen todos los viernes, ¿eh? Levantan actas y toman sus medidas y proponen. Y ya llegan allí, ya entre todos pues vemos y discutimos y llegamos a acuerdos. La verdad que las dos reuniones se ha adelantado muchísimo y lo que queda para esta próxima reunión es breve, porque si nos solicitaban, porque cada uno propone y entiende que en el casco antiguo la ubicación de los servicios deberían de estar en un lado o en otro, etcétera. Y yo lo que sí le manifesté es que yo nunca pongo un servicio, que yo siempre me amparo a los técnicos, a los profesionales, y que por lo tanto la ubicación la determinan ellos. Y en este caso, en esta próxima reunión estará la técnico, donde podrán ellos comprobar por qué el servicio va en determinado sitio, debido a qué, y también estará el jefe de la policía, porque también se hacen preguntas sobre los horarios que se establecen, etcétera, al cierre, y me gusta que esté también, y por parte también de seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que entre todos, son reuniones donde se comparte tanta información y están tantos técnicos, que de ahí sale todo y no hay más preguntas, ¿no? Y ahí todo lo que tiene una pregunta sale de ahí ya informado. Y ya las dos últimas cuestiones y dejo este tema. Quería saber cuántas agrupaciones oficiales o inoficiales hay o que usted tenga conocimiento. Y bueno, en principio eso. Este año agrupaciones oficiales son 10. No oficiales no te puedo decir. Yo tengo hasta el momento creo que hay dos que no son oficiales, dos o tres, pero sí sé que son los morenos y otro ahora lo veré, ¿no? Pero oficiales son 10. Están, si quieres te las nombro. ¿Te nombro los nombres? 10. Vale. Pues nada. De verdad, lo último ya dejó el carnaval. ¿Se van a seguir manteniendo el concurso de disfraces, de la choriza y del pasacalle habitual, normal? ¿Todo? Se mantiene todo. Quería preguntar, ha comentado el señor alcalde que tenía, o lo he entendido, no sé si usted me corrige si lo he entendido mal, que tenía previsto poner un pipicán o ver dónde sería la ubicación de este pipicán. Sí, voy a contestar yo porque más o menos llevo yo un poco en la situación. Primeramente, se miró la posibilidad de ponerlo en la plazoleta Fernando Gavilán, que ahí había bastante defecaciones de perros, que los hay, y lo sigue habiendo. Y luego otra posibilidad céntrica sería en el lado del Llano del Pino, al lado de la Casa de Luz Nueva, que está pegado al río, sería otra posibilidad también. Pero ya veremos si... ¿Cuál de los dos sitios vamos a intentar poner? ¿Vale? Gracias. También quería, he escuchado, no sé si el compañero de Izquierda Unida y no sé más comentarios, sobre la ermita del San Antonio. Ahora mismo, ¿en qué está lo que es las negociaciones o luego cómo se está llevando para un poco el tema este? ¿En qué momento se está? Bueno, si no, también que le quería comentar, esto es más un ruego, una sugerencia, ya que el compañero del concejal de Izquierda Unida ha comentado lo del tema de la señal de prohibido a la izquierda. También comentar que en el Prado, a la altura del bar Medinilla, siempre hay un poco de, sobre todo para la gente de fuera, hay un poco de lío de que no saben para dónde seguir. Digo, si para la izquierda, a la derecha, para salir de Ubrique. Entonces, es verdad que cuando se pueda, o por lo menos ver, yo sé que no se puede hacer las cosas ya ni cuando uno quiere, de poner ahí una señal de salida, indicando el bosque o lo que sea, o salida, o la palabra salida. No sé, ya eso, los técnicos o la policía, menos que serán, sabrán exactamente lo que es el mejor indicador para este tema. Gracias. Luego quiero también comentarle, no sé si al concejal de tráfico o al alcalde, se están recogiendo firmas para el tema de quitar los coches, los aparcamientos de vehículos de la Plaza de la Verdura. ¿En qué punto se está también con esto? Pues bueno, sí, era una noticia que teníamos ahí por estaba en el aire por comunicación, ¿no?, y enterarnos en la calle, pero hasta el día de hoy no se han presentado las firmas. Esta mañana se ha metido por registro de entrada lo que son las firmas de todos los vecinos y de bastante gente de distintos sitios de la localidad. Entonces, a partir de ahora, pues vamos a estudiar y, hombre, la verdad que personalmente creo que es factible y que es una cosa necesaria para el pueblo, porque la verdad que es uno de los puntos más emblemáticos que tenemos en el casco antiguo. Me imagino que a raíz de ahí, perdona, que a raíz viene un poco lo del tema que comentó el señor alcalde de entablar las conversaciones con el director de los remedios para volver al aparcamiento, ¿no? Si se quitaran de allí para volver un poco ahí, ¿no? Vale, yo creo que en nuestro grupo siempre hemos apostado por el turismo, creo que sería interesante. Sí, que aparte también, aparte de la recogida de firmas de la Plaza de la Verdura, las conversaciones estas que ha mantenido el alcalde viene de anterior, ¿no? Viene desde la petición de que nos hicieron por la devolución de lo que era la cancha del instituto y creemos que el mal uso que se le está dando, porque al fin y al cabo se está usando una parte de la cancha por profesores del mismo instituto. Por eso es por lo que se realizaron empezaron las conversaciones y no solamente por esto, ¿no? También para intentar de incrementar lo que son los aparcamientos y ahora pues mucho más con lo que se nos viene encima. No, bueno, estamos hablando que son 10 coches o 12 coches lo que se quitaría y creo que el beneficio es bastante mayor. Gracias. Quería a la concejal de urbanismo, de Obras y Obra, perdón, le he comentado antes el tema de la ermita de San Antonio, que en qué momento se está con las negociaciones de si se va a abrir o si se va a dejar la señora que está, ¿no? ¿En qué punto está que no? Vamos a ver. Las negociaciones hasta un punto, vamos a ver, nosotros con la iglesia, el obispado, no tenemos nada que ver en cuanto a la iglesia, a la ermita, ¿no? Eso deciden ellos. Después, lo que yo he hablado con Roberto es otra cosa que ellos tienen que ver con esa señora sobre la ocupación, el patio, etcétera, con la puerta, la ventana, es una cosa que ya el obispado y ellos ahí no entramos, ni el párroco, eso es el obispado. Simplemente nuestro trabajo está y lo que nos corresponde a nosotros, entiendo yo, que es el tema del reloj. El reloj es municipal, es un trabajo que realizaba esta señora y si no lo realiza esta señora lo tiene que realizar otro señor, el que le corresponda. Y es un trabajo que se ha estado remunerando a lo largo de siempre con una cuantía y habrá que mantenerla. El párroco tomó la iniciativa por su parte, lo que yo he hablado con él, no es porque tenga con esta persona más afín ni nada, simplemente porque Catalina, por la edad que tenía, que tenía ya, no podía dar cuerda y el que sí hacía ese trabajo era su hijo, lo que yo tengo entendido. El hijo se trasladó a vivir a Villamartín y esta persona le ayudaba. El que ha estado también frente al reloj, conoce el reloj como el hijo de Catalina, ¿no? Y cuando no estaba el hijo de Catalina, pues esta persona la quedaba cuerda. Entonces el párroco, cuando ha llegado, pues le ha dicho, bueno, pues da tu cuerda. Ahora mismo el ayuntamiento no está pagando, desde que se dejó de pagar a Catalina, no le paga a nadie. Porque esta misma persona que está al frente del reloj ha dicho que le da igual, que no quiere cobrar, que es un trabajo que hace, que lleva mucho tiempo haciéndolo y que le da exactamente igual. Pero yo entiendo que es una función que hace, hasta lo remunerará y porque no, el que le corresponda, que cobre, porque el ayuntamiento está claro que es municipal y lo pagó el ayuntamiento, ¿vale? Gracias. También el tema de en el San Antonio está lo que es uno, bueno, personalmente creo que uno de los miradores más bonitos de Ubrique. Eso luego cuando ya se termine un poco el momento en el que se piensa un poco integrar en el tema de turismo con unos horarios o algo un poco más específico. Cuando he hablado con el párroco, con el tema del mirador, porque la verdad que lo que estás diciendo es verdad, y sabemos que de antemano, cuando estaba Catalina, también estaba sujeto a cuando Catalina estaba, etcétera, para poder abrir el mirador. Ese es un problema que teníamos desde la delegación de turismo, las quejas que continuamente vosotros habéis podido comprobar, de muchos visitantes que se quejaban que no podían acceder a ese mirador. El párroco, lo que yo hablé con él, en el momento que tomó posesión de la ermita y la puso y la dejó abierta, pues está abierta el mirador. Todos los visitantes que llegan creo que pagan 1 euro por entrar, pero todos los meses pone un estado de cuenta en la puerta de la ermita y más o menos son 300, 400 euros lo que se recauda de esas visitas y eso va destinado a mantener lo que a mí me ha dicho, yo traslado lo que me ha dicho Roberto. Y además los vecinos sí pueden comprobar que pone ese estado de cuenta. Yo no sé si los que viven por allí cerca lo podrán comprobar. Ese dinero va destinado para mantener lo que es la ermita y algunas mejoras que se quieren llevar a cabo. Por ejemplo, el tema de riego, ese mirador, toda la plantación y vegetación que hay de flores ornamentales que se ven desde abajo tan preciosas, en verano hay que regarlas. Pues se llevaba a cabo con cubo y etcétera, porque no había un grifo, el grifo de Catalina, en fin. Ahora mismo tienen que hacer unas mejoras e instalar una tubería Por el patio para dar agua a ese mirador. Todo preparando lo que es para el verano. También esa entrada, que en su tiempo había allí unos pinos, que lo sabemos todos por los cuadros que hemos visto que tuvieron que eliminar, pues están estudiando de plantar más o menos ese árbol y mientras tanto pues darle una decoración con unos macetones que yo le dije, tanto al párroco como al vicario, que se asesoraran por Juan Mancheño, por el técnico del ayuntamiento, que le podría ofrecer algunas ideas y en eso están trabajando, pero es una cosa de ellos, de la iglesia, porque esa tubería y esa decoración y esa limpieza del patio, etcétera, y si quieren quitar allí que había un baño o un váter, etcétera, quieren que eliminar y darle otra vistosidad a lo que es la entrada del San Antonio. Eso va por parte de la iglesia. Y a mí lo que me ha dicho es que ese dinero que se recauda para ver mirador va para eso, para esas obras. Es lo único que te puedo decir. Vale. Aclarado. Le quería comentar que ahora en marzo, ¿no?, se celebraba normalmente lo que era la corrida de la piel, si hay algo previsto, y luego también pues si tiene pensado convocar en esta legislatura el Consejo Taurino, abordar este tema, otros temas referentes al mismo, aunque estamos en crisis, comprendemos toda la situación, pero un poco si tenía algo previsto o algo que comentar. Ya comenté en diciembre o en noviembre que tenía pensamiento a primero de este año convocar lo que era el Consejo Taurino, también porque la delegación de festejos ahora no se compone de que hay más personal del ayuntamiento que me está facilitando y trabaja conmigo y la verdad que tengo como más tiempo y además te ocupan ellos, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que la comisión, tú habrás tenido reuniones y comprobarás que por los que componen esa comisión, en estos momentos sé que en el espacio de radio el otro día ya se habían despedido lo que era Juan Ruiz y Ernesto por razones de enfermedad, etcétera, también son componentes que están en esa mesa y me gustaría hacerlo este mes. En este mes de enero dije que quería reunir a lo que era el Consejo Taurino, pero sé que va a ser imposible por las fechas que tenemos y no he podido, con el tema de carnavales y otros temas, ¿no? A ver si ahora en febrero me puedo reunir. Sí te puedo decir que hay algunos empresarios que están interesados en lo que es la corrida de la piel, pero no te puedo decir más porque sabemos lo que es la corrida de la piel y lo que queremos traer. Y es un coste, yo no te puedo decir, adelantar ahora mismo no, hasta que yo no me reúne y me siente con ellos. Sí, también tuve una conversación telefónica antes de ayer con el director de la Escuela Taurina, que lleva la Escuela Taurina de los chavales, decir que están haciendo un trabajo estupendo y que los niños están destacando, alumnos de la Escuela Taurina de Ubrique, y que nos vamos a reunir en breve, dentro de 2 semanas, porque nos quieren plantear también un calendario donde haya actividades para que estos niños en marzo, en verano, etcétera, puedan hacer en la Plaza de Toros actividades y puedan exhibir su toreo y sus clases prácticas. Es lo que te puedo decir de toros ahora mismo. Gracias. Quería, al pasar esta tarde por el Rodez, ¿no? He visto que están levantando los muertos, digamos, no sé, los badenes, los que lo uséis. ¿Qué tipo de actuación se está llevando ahí? O, no sé si es reforzar el muro o levantarlo por altura, qué exactamente. ¿Pero a qué te refieres? ¿A pasos de...? Sí. Los malacones que están, digamos, cuando tú te asomas a ver el río. Sí, están deteriorados y tienen alguna malformación y que perjudique o sea un problema, se están trabajando en ellos, sí. Rehabilitando y dándole... Igual que hemos estado con los malacones, lo que pasa es que la actuación ha sido mínima. En la entrada de Ubrique habrás comprobado que la pintura que se ha dado y por seguridad. Ha comentado el concejal de Juventud que iba a crear una asamblea de juventud en el que tuviera que haber lo que son asociaciones de juventud de todo tipo y también asociaciones juveniles y también a nivel individual. Cualquier joven de la localidad, ¿no?, puede venir y participar. Esa es la idea, lo he entendido bien. Sí, más o menos esa es la idea. Lo que pasa es que nosotros queremos darle más participación a los jóvenes, que no sea solamente con el órgano de consejo de juventud, donde tengan cabida más que las asociaciones juveniles. Entonces, queremos darle más participación y que individualmente se puedan venir o colectivamente o grupos de amigos, o grupos de vecinos que puedan aportar ideas. Eso es lo que queremos realmente hacer con los jóvenes, que tengan más participación y puedan aportar más ideas. Que se le invitaría a través de los institutos de secundaria, me imagino. Vale. Quería también preguntar si ya hay algo previsto para el 8 de marzo. Vale, el jueves. Ya me comenta mi compañera que el jueves es la reunión. Perfecto, no hay problema. Para el jueves está convocado el Consejo Local de la Mujer, de donde van a salir las distintas actividades. Vale, vale, perfecto. Luego también he visto, no sé, por internet, no sé si será cierto, que hay un concurso de la tapa en pleno, para el mes de marzo. Pero eso es organizado por unos, un bar privado. Vale. Vamos, que no tenemos nosotros constancia ni nada que ver. Vale, vale, perfecto. Quería preguntar por unos que han estado a Fitur, que fue usted, el señor alcalde y la técnico de turismo, como representante de él. Y he visto que dieron, no sé si unos llaveritos del Museo de la Piel. ¿En qué consistió? ¿Cómo fue? Pues bueno, sí, fueron unos llaveros del Museo de la Piel que se repartieron allí en el stand donde estaba Ubrique, donde estábamos repartiendo tanto llaveros como los folletos de Ubrique, como de las distintas empresas que se publicitaron allí en Fitur. Todo, vamos, organizado y a coste del ayuntamiento, ¿no? De su partida de turismo. Vale. Luego que he visto que en la Plaza de las Palmeras se pone ahora un cartel con el día que hay mercadillo. ¿Es cierto? Sí, además yo adelanté por Radio Ubrique y dije todas las los cuatro primeros cinco meses que estaba convocado lo que era el mercadillo dos veces en semana los días que viene. Sí. Oh. Quería, lo único era decir, era puntual, era siempre, y lo hace siempre, me parece estupendo. Y luego quería un poco hacer el tema de, creo que el alcalde comentó algo del tema de que se había reunido para lo de la carretera, el arreglo y demás, la variante, lo que es la subida de los barandales para arriba, que yo no sé ya cuánto tiempo lleva, creo que ya estamos hablando de años, al pasar también esa pared de rocas que con la lluvia cada año también está un poco mal. Y eso, rogar que, bueno, que se acelere esto y que por favor que alguien haga algo, que le corresponda. Y desde ahí, bueno, como representante usted de los ubriqueños, pues le transmito nuestra preocupación. Y mi otra preocupación que tenemos es la carretera o carril, no sé cómo denominarlo, del Naranjal. Tiene un, no sé si llamarlo socavón o una parte que está, vamos, un derrumbe total. Hay unas vallas puestas, pero la verdad que lo veo muy peligroso. ¿Eso a quién le corresponde arreglarlo? ¿Qué medidas van a tomar? Eso es un tema que tenía pendiente para ahora en febrero. Vamos a estar allí cerca en el tema de Coto Morera. Quería hablarlo con los técnicos y el delegado territorial de Medio Ambiente. Bueno, pues nuestro grupo rogamos eso, que no se, porque es una carretera que coge mucha gente, incluso con el coche, no solo andando, porque mucha gente vive allá abajo y le viene bien coger por ahí. Y luego lo último ya, y no canso más, ha dicho usted, señor alcalde, que quiere que en febrero o marzo se vean y se aprueben los presupuestos de 2014. Ruego que así sea, espero que así sea, ¿no? Si este año ha tardado tanto, a ver qué tal, esperemos que sí, que sea posible, le tomamos la palabra. Y nada más, muchas gracias.